Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Kilia Rock. Les habla Mireya Piñeiro y esta noche escucharemos los mejores hits de Guardarraya. No se despeguen de nuestra señal y no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Kilia Rock en Facebook y en Twitter e Instagram como Kilia Rock Radio. Guardarraya es una banda ecuatoriana con un sonido sólido y estilo propio. Su trabajo independiente es hoy ampliamente reconocido por su calidad y originalidad. En la actualidad, tras 16 años de trabajo, Guardarraya es, indudablemente, un referente obligado de la nueva música del Ecuador. Música visceral, urbana, marginal, mestiza alternativa. Thank you.

la boca, saltando, cantando, gritando. Siempre yo te voy recordando, empatando, ganando, tratando, perdiendo. Desde un libido más, desde un libido más, desde un libido más, más, más, desde un libido más, más, ¿quién también será? No me digan que así es, que deje nomás, no les voy a creer.